Date algo de tiempo, no te empeñes en decirte que no. Ve, sientes frío dentro, lo percibo en el silencio que hay en mí. Y ¿quién más que yo sabe entender tu corazón cansado? ¿Quién más que yo quiere encender el fuego cuando ha muerto? Sí, lo apague yo antes que tú. ¿Quién más que yo estás suplicándome? ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? Sí, nos pudo hacer daño, descendimos hasta el fondo de un sueño así. No, ya no más palabras, ten mi mano, la tendrás siempre aquí. Sí, ¿quién más que yo sabe entender tu corazón cansado? ¿Quién más que yo sabe que fue un golpe del destino? Yo no había sufrido igual que tú. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

Mi amor, y dame un beso grande, muy grande, grande, grande, como hace ya mis labios no había besado yo. Y dame lo que quieras y no le des más vueltas, que quiero descubrirte en esta habitación. Hoy no tomes tu tiempo, que no lo tengo yo. No quiero convencerte de nada, y por favor no, no me digas te quiero. No me hace falta hoy, solo quiero perderme en tus ojos de sol. Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande, como hace ya mis labios no había besado yo. Y dame lo que quieras y no me hagas promesas, que quiero descubrirte en esta habitación. Y dame lo que queda al final de la escalera, enciérrame en tu cuerpo y no en tu corazón. grande sol, grande. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que tú eres feliz sin pensar en mí, siguiendo tus pasos pierdo el camino, cuando sé que ya no hay ruta hacia ti, y me refugio en mis engaños, que aunque sé que no eres mía, quédate en mí. Entra en mis venas, recorre mi cuerpo como una incurable herida de amor. Ya no me importa que no haya remedio, que estoy con soportar la idea de vivir contigo y sin ti. Respiro, eso no es vivir. Tú ya volaste del nido y aún te siento aquí. ¿Cómo te explico que eres parte de mí? Que es mejor sufrir contigo que sin ti. Y me refugio en mis engaños, que aunque sé que no eres mía, quédate en mí. Entra en mis venas, recorre mi cuerpo como una incurable herida de amor. Ya no me importa que no haya remedio, que estoy condenado a vivir mi cuerpo como una incurable herida de amor. Ya no me importa que no haya remedio, que estoy... Me falta un poco el aire que soplaba, o simplemente tu espalda blanca. Na na na na na na na na. Y ese reloj ya no andaba, de mañana a tarde siempre se paraba. Como yo, él te miraba. Nunca lloraré por ti, a pesar de lo que un tiempo fui. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, sí, lo admito. Alguna vez te pienso, pero no me tocas más. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno, pero tú

quién soy yo. No sé quién eres tú. Ya somos dos. Alguien te quiere, alguien te espera, alguien te sueña y tú no sabes que soy yo. Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Y alguien te amó. Y alguien soy yo. Alguien te amó. Alguien soy yo. Olvídame. Olvídame. Hey. Ya no quiero llorar, no. Olvídame, olvídame. Ya no quiero llorar. Efectos. Era perfecto, era amor de verdad. Siempre de acuerdo, nada por arreglar. No quería perderlo, quería guardarlo por siempre. Quería que fuera mi amor sin final. Y mientras tanto me olvidaba de amar. Harta de esperarme, te vas. Llorar duele más cuando sé que fui yo el que nunca entendió. Llorar duele más, ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó. Por no ver que tú eras más real que un amor y querer que sintieras lo que nunca existió. Tuve un amor imperfecto con sus defectos de amor de verdad. Y yo y mi miedo lo dejamos pasar. Ahora que lo entiendo, te vas. Llorar duele más cuando sé que fui yo el que nunca entendió. Llorar duele más, ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó. Y ahora sé que te amé, me doy cuenta y ya no te tendré, pues ya te vas. Llorar duele más cuando sé que fui yo

esto puede acabar. Atropellando avenidas desmedidas por una razón, y es que cada uno camina en el sentido que su vida lo ilumina hacia una verdad, una verdad. De bendición, cada segundo cuenta una historia de resignación. Y en este gran desierto, donde un día es como el agua que nunca cayó, ya no hay lluvia para existir. El tiempo corre atropellando avenidas desmedidas por una razón, y es que cada uno camina en el sentido que su vida lo ilumina hacia una verdad. Por eso, bienvenido al anochecer, donde algunos están de pie para seguir sintiendo el paso que este tiempo nos marcó a los dos. Y a tu son palabras, solo escucho una respiración y cruzarás el anochecer siempre y cuando puedas seguir. El tiempo corre atropellando avenidas desmedidas por una razón, y es que cada uno camina en el sentido que su vida lo ilumina hacia una verdad. Por eso, bienvenido al anochecer, donde algunos dejan de ser, esperando volver a nacer. Hay una razón para seguir sintiendo el paso que este tiempo nos marcó. Bienvenido al anochecer, donde algunos están de pie, esperando volver a nacer, para volver a descubrir caminos que nos llevarán

justo su final. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Entre tú y yo está creciendo algo, en mi interior estás quedándote. Sé que tú y yo tenemos un pasado, que a lo mejor no vuelve a sucedernos. Ya frente a pie hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, pensé feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, pensé feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Más escucha por favor. Déjame decir que todo te di y no hay cómo explicar, a menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Me sorprendió todo de ti. De blanco y negro al color me convertí. Sé que no es fácil decir te amo. Yo tampoco lo esperaba, pero así es el amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di y no hay cómo explicar, pero menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. Ya lo he dicho tantas veces, no me quiero repetir, pero tu amor lo merece, no lo dejo de sentir. Mariposas, lunas llenas, primavera por venir. Pide y dame lo que quieras, yo he nacido para ti. Tonto enamorado, eso es lo que soy. Nada complicado, solo busco amor. Ábreme la puerta, dame una canción. Bésame los labios y después me voy. Fiesta, mi pasado una lección, tu mirada es la respuesta, me lo dice el corazón. Quédate hasta que amanezca y vuelve al anochecer, sin preguntas, sin respuestas, solamente pa' querer. Tonto enamorado, eso es lo que soy. Nada complicado, solo busco amor. Ábreme la puerta, dame una canción.

sentenciando. ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? Amor, eres tú la verdad en mi tiempo, mi dulce, mi amado, mi casa, mi templo, mi amor, mi verdad, mi pasión, mi intención, mi secreto que viene y que va con el viento. Amor, eres tú, amar, eres tú, la noche y tus ojos que son gotas de luz, y escucho tu voz y te siento aquí y te siento. Un alma que condena si tú has sentenciado, un alma que de pena tú has crucificado, un alma que va, un alma que no está, un alma que sentenciando. ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono, resonará tu adiós. De tardes negras que no hay tiempo ni espacio y nadie. Estoy y tú no estás, y me distrae la publicidad. Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. lucho contra el silencio, hablando con él. Y he limado tu ausencia solo junto a mis brazos. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Yo más estaré allí, allí, allí. Lo juro. Amantes y buenos amigos. Amor mío, ¿por qué tenemos tanto frío? ¿Por qué dejamos que el olvido nos congelara la piel y nos dejara en medio del vacío? ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Estás yendo como agua de río. Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo. No, no, no. Amor mío, no te me vayas que te necesito. Amor mío, para sentir que sigo estando vivo. Mis latidos con este corazón partido que se desangra por ti, que me lastima como un enemigo. ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Estás yendo como agua de río. Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo. Amor mío, no te me vayas que te necesito. Amor mío, para sentir que sigo estando vivo por ti, solamente por ti. Y yo sé que no todo está perdido. Estando vivo.